los seres o las familias que viven envueltos, unidos, ligados, vinculados, rodeados y cercados de estos vampiros demonios, corren el riesgo de enfermarse, física o psicológicamente. Es imposible creer que sus almas se mantengan al margen sin envolverse directa o indirectamente con estos seres. Hijos, parientes, amigos y conocidos, todos ellos de alguna manera y en diferentes grados, se verán acechados y subyugados por ellos. Son enfermedades y como tales deberán ser tratadas. Muchas familias de una manera u otra, viven o conviven con un esposo, algún hijo, hermano, pariente cercano o lejano, amigos y conocidos que han caído en las garras de estos vampiros demonios. ¿Qué hacer cuando se vive esta situación dolorosa, horrible y lamentable? ¿Cómo se debe afrontar objetivamente estas enfermedades? Deben entender que la curación de estos males partirá del conocimiento de saber que el hombre está formado por tres cuerpos, físico, materia, psíquico, alma, y mental, espíritu ser energético. Si ustedes aceptan esta verdad, entonces encaminarán la curación hacia una realidad correcta. Estas enfermedades producidas por energías bajas y densas, atacan los dos primeros cuerpos, porque se alimentan de la energía que de ellos emanan. En primera instancia atacarán el cuerpo psíquico, alma, y en segundo lugar el cuerpo físico, materia, del tercer cuerpo, espíritu, no vamos a hablar, porque se entiende que una persona que es alcohólica y drogadicta, no está todavía en condiciones de formar su espíritu o sea su ser energético. Estos terribles males comienzan, cuando el alma es embestida y atacada por energías antimateria desencarnadas muy enfermas y lo hacen por muchas razones. El alma del ser es atacada cuando le falta amor, fue rechazado en el nacimiento, vive y se desarrolla en un medio ambiente difícil, violento y hostil. Cuando su concepción fue carnal realizada por el solo deseo sexual y llevada a cabo con alcohol o drogas, fue educado distorsionadamente, es esclavo de los vicios y del placer descontrolado de los sentidos externos, es inseguro y le falta el amor propio, hay una deficiencia en su carácter y personalidad, creció con maltratos físicos o psicológicos, extravíos, contaminación energética y mucho más. Cuando el alma es posesionada por entidades vampiras y de muy baja vibración, se enferma y entra en estados retroactivos. Significa que el cerebro trabaja solo y exclusivamente con energías pensamientos de muy baja frecuencia, porque se alimenta de pensamientos negativos enfermos. Cuando el hombre se encuentra en estas condiciones, baja el voltaje energético y al hacerlo, sus pensamientos y cuerpo físico se deterioran. Como no está en condiciones de entender lo que le sucede y al no tomar las providencias adecuadas, las cuales serían el análisis, el raciocinio, la lógica, el conocimiento, el entendimiento, y el amor a sí mismo, de lo que le está sucediendo, suple sus deficiencias y carencias con productos químicos que le hacen sentir mejor.